de veras. Y ella no, nunca me pudo querer. Mas no culpo, porque siempre fue sincera. Que Dios bendiga siempre a esa mujer. Dejarla.